En sala técnica me encuentro con Isaac Cabarcas, quien nos va a contar cómo fue el desarrollo de esa actividad que realizaron en nombre del Instituto Nacional de la Juventud, Callejón Sorrero, de JJ Mora, de San Antonio, municipio Bolívar, Táchira. Pues gracias a Dios y a la alcaldía del municipio Bolívar, al equipo político del PSU y al Instituto Nacional de la Juventud, todo salió bien el día domingo 22 de abril, con la compañía del equipo político del PSU, nuevamente lo menciono, la alcaldía del municipio, la arepera socialista, el PEDEVAL, que también nos apoyó. Hubieron diferentes actividades, como fue la gincana recreativa, una gincana comunitaria que se hizo, un sancocho también que se hizo para regalar el día 22 de abril. Hubieron varias actividades y toda la gente contenta, emocionada con esta actividad que muy pocas veces se hace en el municipio. ¿Y para qué todo estuvo bien? ¿Cree usted que se proyecta hacia un futuro cercano realizar estas mismas actividades en otros lugares del municipio? Claro, sí. Nosotros tenemos planificado hacer estas actividades en varios barrios del municipio de Bolívar y rumbo al socialismo de Venezuela, que esto solo pasa en revolución. Somos el único país que tenemos un Ministerio de la Juventud que nos ha apoyado, que nos está apoyando para salir adelante, tomando a los jóvenes el carril de los jóvenes, que por ejemplo los caminos que tienen los jóvenes ahorita, transformarlos al socialismo. En vista de ello, ¿cuál es el llamado que le hace a los jóvenes del municipio de Bolívar para que se integren a ese trabajo que usted viene realizando en nombre de Venezuela, del municipio de Bolívar y de los ciudadanos de esta patria linda de Simón Bolívar? Claro, sí, llamamos a todos los jóvenes que se integren en el Instituto Nacional de la Juventud del municipio de Bolívar para trabajar juntos por el futuro de los jóvenes, por el futuro de Venezuela, que somos nosotros, la juventud del municipio de Venezuela. Y el llamado es que se integren a trabajar con nosotros. ¿Dónde deben acudir los interesados, los jóvenes interesados en participar con ustedes? Las reuniones se hacen en la sede del partido, al frente de la Plaza Miranda. La oficina de nosotros queda en el barrio JJ Mora. Ahí pregunta por la oficina del INJ, queda al lado de la casa comunal del barrio JJ Mora. ¿Un teléfono de dirección electrónica? Claro, sí, el 0416-378-7756. Y la dirección del correo electrónico es adanisa@mail.com y njbolivar@mail.com. Esas son por donde nos pueden contactar los jóvenes que estén interesados. Facebook, también tenemos un Facebook que es INJ Bolívar Táchira en la página de Facebook. ¿Desea agregar algo para finalizar? Pues haciéndole llamado otra vez a los jóvenes que se integren por trabajar por el futuro de Venezuela, por el futuro del municipio de Bolívar, que somos nosotros, la juventud, llamando a todos esos jóvenes que están en el camino de la droga, del alcohol, que ese no es el camino, que el camino es el socialismo que estamos encabezando nosotros en Venezuela. Gracias, Isaac. Bueno, gracias a usted.